Bueno, les cuento, hace unos días conocí a una persona en una aplicación que sirve para practicar idiomas, ¿okay? Yo estoy estudiando portugués, así que esta me sirve mucho, se llama Speaky. Y es una app donde puedes hablar con gente cuyo idioma nativo es el idioma que estás aprendiendo. Estoy aprendiendo portugués, entonces busqué gente que hablara portugués como idioma nativo. Y ahí conocí a este pata, que es de Brasil, de Sao Paulo. Y acaba de llegar a Perú de vacaciones con su mejor amiga. Entonces estábamos hablando y me puse a pensar y dije, ¿no sería genial poder reunirme con ellos? Porque si sí voy a poder hablar directamente con nativos y practicar. Y pues normalmente cuando tú quieres hacer eso tienes que pagar un taller o algo así, ¿no? Pero ahora lo podía hacer gratis, ¿no? Y de paso como que salí a pasear un rato porque como que no tenía mucho que hacer en casa por esos días. Y quedamos, nos juntamos en el Parque de las Aguas. Súper buena onda los dos. Y pensé, ¿saben qué? Sería genial llevarlos a conocer la ciudad. Creo que eso es lo que voy a hacer. Así que me puse a pensar, ¿a dónde los llevo? ¿Sí? Y de repente se me vino a la mente este lugar en el centro de Lima que yo nunca había visitado, que es las catacumbas, ¿ok? Todo el mundo ha ido a las catacumbas, que están debajo del monasterio de la iglesia de San Francisco. Todo el mundo ha ido ahí, sobre todo cuando estás en etapa de colegio, uno de los paseos típicos de colegio, y seguro se acuerdan ustedes, esto es a las catacumbas. Pero yo nunca he ido, ¿ok? Tengo 28 años y jamás he ido a las catacumbas. Además me quedo súper cerca, como media hora en mi jato. Pero bueno, entonces, antes de quedar, les mandé el link y les dije, oye, mira, este lugar es súper chévere, vamos para que lo conozcan, estoy seguro que les va a gustar. Y quedamos, y ahí estuvimos. Entonces, de camino hasta las catacumbas, pasamos por varios lugares. Estuvimos por Girón de la Unión, está la Plaza San Martín, la Plaza de Armas, etc. Y yo era como un guía turístico. Entonces, cada vez que pasamos por un lugar, les decía, bueno, esta es la Plaza Martín, y aquí hacemos manifestaciones y protestas y huelgas y mítines políticos y cosas así, ¿no? O este es Wilson, y cuando quieres comprar computadoras o hacer impresiones, diseños, aquí lo puedes hacer. Y me sentía como un guía turístico en el parque. Iba, es más, estuvimos aquí en el Parque de la Exposición, que fue la primera parada, y les mostraba el Museo de Arte de Lima. No entramos porque la entrada estaba muy cara, obviamente. Además, creo que no había nada interesante. Bueno, la cosa es que para mí fue toda una revelación, porque llegamos a este punto en Girón de la Unión, por el que yo he caminado infinidad de veces, sobre todo cuando estaba en la universidad, y pasamos por una iglesia, porque yo he pasado una y otra vez y nunca he entrado. Es más, me he persignado cuando he pasado por ahí, pero nunca había entrado. Y entramos, y la iglesia por dentro es alucinante, ¿no? Tiene esos altares de madera labrada. Es un estilo muy barroco y es como que wow, y es súper sorprendido, está dando fotos y toda la nota, porque el pater era esto, arquitecto, entonces me llamaba mucho la atención. Y entonces me di cuenta, he vivido aquí toda mi vida, en esta ciudad, y es la primera vez que siento que es novedad, ¿okay? Es la primera vez que realmente aprecio lo cool que puede ser. Como que empecé a ver la ciudad de Lima con ojos de turista. Okay, y recién entendí por qué a la gente le gustaba tanto Lima, a pesar de que para mí es una ciudad como que meh, ¿no? Y es precisamente no solo por la diversidad, por todo lo que puedes encontrar en Lima, sino también porque hay lugares realmente cool, ¿no? El centro de Lima, el centro histórico, tiene cosas muy, muy chéveres, a pesar de que puede ser desordenado y sucio y todo lo demás. Las construcciones, el tema de las catacumbas, wow, para mí fue como que, oh, holy shit, man, habían cráneos y huesos y muertos por todos lados en estas construcciones subterráneas. Y fue toda una aventura. Pero tuve que juntarme con un grupo de turistas, o mejor dicho, convertirme en uno de ellos, como para poder apreciar todo lo que tiene la ciudad. Así que aprovechen la ciudad, redescúbranla. Tiene cosas muy chéveres. No solo está la violencia, el tráfico, la corrupción y todo eso, sino también hay cosas muy, muy piolas. Y creo que eso hace que valga la pena vivir aquí. La municipalidad debería pagarme por esto.